Están escuchando Diversas Voces. Diversas. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces. Diversas. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la presencia acá en nuestros estudios de Juan Pablo Moncayo. Él es integrante del trío sensacional que estará presentándose en Domingos de Casa Abierta este domingo en Machachi. Bienvenido, Juan Pablo, qué gusto contar con su presencia. Antes que nada, sí nos gustaría saber sobre su academia. Tenemos entendido que tienen una academia musical, el trío sensacional. ¿De qué se trata? ¿Desde cuándo operando? ¿Qué tipo de cursos tienen? Aprovechando estas vacaciones, y sería importante que la audiencia conozca sobre los cursos que dictan. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a todos los radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a la invitación, un gusto saludarles. Mi nombre es Juan Pablo Moncayo, director, primera voz, requintista del trío Sensacional. Con gusto aquí compartiendo este momento en este espacio para brindarles información de lo que nosotros venimos trabajando, más o menos con una trayectoria ya en el mundo artístico de 25 años y cumpliendo los 10 años del trío Sensacional. También viniendo aquí a informarles lo que es de la Academia Musical del Trío Sensacional, donde enseñamos guitarra, guitarra eléctrica, bajo, requinto, bandolín, charango, instrumentos de viento, quena. También se enseña lo que es percusión, congas, bongos, timbales, batería, técnica vocal. Y muy gustosos y contentos de estar aquí compartiendo con usted. Juan Pablo, son 25 años haciendo música. ¿Ustedes qué tipo de música están trabajando en este trío Sensacional? Bueno, lo importante del trío Sensacional es que nosotros venimos de raíces lojanas. Mi papacito de Loja, mi mami de Cariamanga. Nuestros abuelitos igual sabían interpretar música ecuatoriana, la música antigua, los yarabís. Entonces nosotros nos caracterizamos, venimos de esa cultura de escuchar la música ecuatoriana, los ritmos ecuatorianos. Entonces nosotros más tocamos lo que es música nacional. Igual tocamos algunos géneros en el transcurso de la trayectoria artística de nuestra. Hemos aprendido algunos géneros igual internacionales. Igual la gente pide, no hay problema, lo tocamos. Pero siempre estamos al rescate de la música ecuatoriana. Juan Pablo, en cuanto a las presentaciones que ustedes han tenido, ¿con quiénes han compartido escenario? Bueno, sí, hemos compartido con artistas nacionales e internacionales en la trayectoria nuestra. También teníamos una orquesta, compartimos con algunas orquestas internacionales, teníamos un grupo folclórico, hicimos música también con los compañeros de los Jarcas, Olimareños, Huancara de Chile, compartimos un concierto aquí justo en la Casa de la Cultura con ellos, hicimos un evento también en Cumbayá, compartimos con los compañeros artistas y con los medios de aquí del Ecuador, con casi la mayoría. ¿Qué le parece, Juan Pablo, si escuchamos uno de los temas que hace el trío Sensacional? Encantado, con mucho gusto. Vamos a brindarles a todos los radioescuchas, esperando que les guste. Este es un material de nuestro primer trabajo discográfico. Se titula Un Mosaico de Pasacalles, que es el track número 4. Con mucho cariño, las letras son muy, muy pegadoras. Ha gustado mucho. Esta es la que viene con que hicimos un video en el año 2006, que dice Sopa de Fideo, Arroz con Atún. Escuchamos. El trío Sensacional, con música ecuatoriana, para todo el Ecuador y el mundo entero. Hey! pasó con esa palomita? Vino un palomo y se la llevó. Vino un palomo y se la llevó, dejando un vacío en mi corazón. Dejando un vacío en mi corazón. Con las palmitas arriba nos acompañan. Palomita. De regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes, estamos compartiendo este espacio con Juan Pablo Moncayo, él es integrante del trío Sensacional. Quería también comentarle a nuestros amigos oyentes de que ellos estarán presentándose en Domingos de Casa Abierta. Ustedes ya tuvieron una presentación la semana pasada. ¿Cómo les fue? Sí, ¿cómo fue bien la acogida? En lo que es en Yaruquí estuvimos participando también en los Domingos de Casa Abierta. Excelente, excelente la gente, muy muy bonita, las tradiciones, las costumbres, había lo que es con los grupos de danza, con zamarros, con caballos, hacían sus coreografías, excelente, estuvo muy bonito, y la presentación de nosotros igual, de los artistas que fuimos para allá en caravana. En cuanto al repertorio que presentarán en Machachi, en este fin de semana, en Domingos de Casa Abierta, ¿qué es lo que tienen preparado? Bueno, nosotros tenemos repertorio diferente, ¿no? Para abrir espectáculos, escenarios, fiestas, en la sierra, en la costa, en el oriente, cuando vamos a presentar nuestro trabajo. Entonces, ¿depende acá de Machachi, los públicos, Juan Pablo? Claro, sí, depende bastantísimo de los públicos. Hay gente en la costa que no le gusta mucho tal vez el pasillo cuando son coliseos grandes, entonces toca abrir con algo más... más romántico, y es donde se le llega al público. Igualmente en escenarios como lo que es Machachi tenemos preparado lo que es música ecuatoriana, tradicional ecuatoriana, tenemos un mosaico de tonadas, un mosaico de San Juanes, un mosaico de pasacalles, y por ahí intermedio vamos a mandar un pasillo de esos añejos que nos encanta interpretar, como de nuestras fan número uno que somos nosotros, el trío Sensacional, las hermanas Mendoza Suasti. Ahora, no sé si se ha percatado, bueno, debe haberse percatado, que los tríos en los últimos tiempos han integrado muchos instrumentos, sintetizadores, trompetas, es decir, lo hacen tipo orquesta, me refiero al trío Colonial, o me refiero a los hermanos Núñez, entre otros, que optan por meterles más instrumentación. ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes? Sí, igualmente nosotros salimos a lo que es presentaciones los tres artistas, lo que es el trío tradicional, lo que es guitarra, requinto, bajo. Igual cuando hay unos eventos más grandes y está incursionando en la música, mi hijo que ya cumplió 12 años, ha empezado desde los 3 años más o menos por ahí a cantar, entonces ya se está integrando, viene de las raíces de nuestros abuelitos, entonces se está integrando, le gusta la percusión, entonces está entrando la batería. Igualmente sabemos reforzarnos a veces con un acordeón, con un pianito, un saxo, pero ahí pare de contar nomás, no lo hacemos con más compañeros artistas. Me parece que cada uno toma la decisión de hacer la música, ¿no? Entonces, ¿y el estilo dice usted o de pronto el tema económico? No, el estilo, porque igual, o sea, es sencillamente decir, llevo 10 músicos y se sube el costo y eso es todo, ¿no? Llevamos nosotros 5 o 6 músicos y es un costo normal, pero si llevan 10, 15, 18 músicos, como he visto en algunos eventos, el costo de la presentación cuesta, entonces se dice el doble, ¿no? Pero de ahí el sentido económico, o sea, la gente ya tiene más o menos un target de lo que quiere ver y lo que quiere escuchar en alguna fiesta pequeña, un evento grande, entonces más o menos ya está marcándose a las élites de costos, ¿no? Ahora, antes de finalizar, Juan Pablo, sí nos gustaría que usted dé la dirección electrónica o los números telefónicos donde pueden llamarles para hacer los respectivos contactos para luego presentar la canción que tenemos en un trabajo que nos ha traído para acá a nuestros estudios. Bueno, sí, entonces nos pueden localizar al trío Sensacional en lo que es redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube. En el YouTube pueden ver la mejor canción del año que ganamos del anterior, el 2015, con la canción Mi Ecuador, que ya se viene en el segundo volumen que estamos preparando. Pueden buscarlo en el YouTube como Mi Ecuador, ganamos en una radio colega con toda la competencia de todos los compañeros artistas. se ganaba con llamadas telefónicas y la ganamos nosotros con la fanaticada, que gracias nos apoyó familiares, amigos, gente del extranjero que nos conoce, nos otorgaron el primer lugar en esa radio compañera. Pueden ver ese video de la mejor canción del año en YouTube como Mi Ecuador Trío Sensacional. Igualmente pueden dejarnos sus mensajes en el Facebook, yo les devuelvo la llamada a las personas que estén interesadas en lo que es la Academia Musical del Trío Sensacional. En la trayectoria de lo que es la vida de Juan Pablo Moncayo, se enseña lo que es vallenato, cumbia, sanjuanitos, pasacalles, heavy metal, thrash metal, folclore, todos los ritmos que ustedes quieran aprender en la Academia Musical del Trío Sensacional, lo pueden seguir perfeccionando su instrumento. Toco 25 instrumentos, de los cuales yo mismo dirijo la academia y yo mismo soy el instructor. Igual, si desean lo que es perfección de técnica vocal, primera, segunda, tercera voz, contralto, primera, séptima, lo pueden hacer ubicándonos al teléfono 0984-031-220, 0984-031-220, o al correo electrónico también jupaleventos1981@gmail.com. También tenemos nuestra página web www.triosensacional.com. www.triosensacional.com, y próximamente estaremos haciendo un evento reconocido por el lanzamiento de nuestro segundo volumen, que viene preparado igualmente con música tradicional ecuatoriana y con otros géneros que también dominamos, música un poquito mexicana, vienen unos guapangos y sobre todo unas cumbiecitas de las añejas que se tocaban en el tiempo por allá por Guaquillas. Bueno, agradeciendo la invitación, un saludito a Fausto Arellano, siempre ha estado apoyándonos al Trío Sensacional, y les invitamos al día domingo, que se den cita en Machachi. Hay un elenco artístico inolvidable, toda la Casa de la Cultura se traslada para Machachi para festejar en frente al TIA, se ubican en frente al TIA allá en Machachi, los esperamos, vamos a estar regalando discos, afiches, revistas, vamos a ir con un paquete completo de promoción del Trío Sensacional. Igualmente, a las 10 primeras personas que lleguen allá y compren un disco, se les va a hacer un descuento en lo que es la Academia Musical del Trío. Muchas gracias a Juan Pablo Moncayo del Trío Sensacional. Una pausa y retornamos enseguida. Thank you. Están escuchando Diversas Voces. El 5 de julio de 1996, Dolly, primer mamífero resultante de la clonación de una célula adulta, nacía en Escocia. Esta tecnología tuvo repercusiones en las ciencias básicas y aplicadas 20 años más tarde. La clonación con fines ganaderos se practica en varias regiones del mundo. Escuchamos este informe. Hace 20 años, el científico británico Ian Wilmut revolucionó el mundo de la genética al obtener en su laboratorio el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Esta proeza impactó varias áreas de las ciencias. En primer lugar, las ciencias básicas. El doctor Thomas Graf, genético e investigador principal del Centro para la Regulación Genómica de Barcelona, nos explica por qué. Ha demostrado por primera vez, sin duda, que la información genética para crear un nuevo organismo completo está básicamente en cada célula del cuerpo. El experimento de Dolly se hizo con células que se han extraído de la glándula mamaria, y estas células son muy especializadas en lo que hacen, y a pesar de eso, el núcleo de estas células fue capaz de generar un embrión después de transferir el núcleo a óvulos en los que se le habían extraído el núcleo. Después, esta mezcla del óvulo y de los núcleos de las células de la mama fueron implantadas en una oveja para dejarlos desarrollar, y después, en un porcentaje muy pequeño, no fueron abortados como muchos, sino se desarrolló un animal vivo, la oveja Dolly. Y eso, muy importante, porque todavía había ciertas dudas si verdaderamente la DNA de todas las células son capaces de dar la información para un organismo completo. Y eso se había demostrado ahora también para mamíferos. La clonación que dio como resultado a la oveja Dolly sirvió de base a los experimentos del grupo de investigadores dirigido por el japonés Yamanaka. Él pensó que la razón por qué estos núcleos trasplantados se podían convertir en embriones es que en el óvulo hay ciertos factores, hay ciertas moléculas que son capaces de reprogramar ese núcleo de la célula de mama. Y él ideó una nueva técnica basada en esta idea, con la sobreexpresión de lo que llamamos genes en cultivos de células del cuerpo, en su caso de la piel, que han sido suficientes para reprogramarlos en las famosas células IPS, que son equivalentes a células madre embrionaria, de las cuales también se pueden conseguir animales completos, ¿no? Esta proeza científica también impactó a las ciencias aplicadas. Es que permite ahora clonar animales que son importantes para la ganadería, como vacas, cerdos, pero también caballos. Si tienes un caballo que gana todas las carreras, quieres tener más caballos que tienen las mismas propiedades. Simple cruzándolo con una yegua, los descendientes de este cruce nunca tendrán las mismas propiedades que el papá, por ejemplo, ¿no? Entonces, si puedes clonar tu caballo preferido, es algo muy importante. Y eso se hace. Y se pueden clonar perros y, bueno, hay varias especies de mamíferos. Y finalmente, aquí también hay otra aplicación que es un poco menos clara, pero hay gente que quiere resucitar especies ya extinguidas, como, bueno, hay un intento de resucitar a un mamut, pero eso todavía está muy en el futuro. Pero sí se ha conseguido ya clonar especies que han existido hace poco y generar clones en una especie muy parecida, porque necesitas un óvulo de recipiente, ¿no? Dolly abrió nuevas perspectivas, pero también despertó fantasmas como la de un futuro poblado por humanos clonados. Hay barreras muy importantes de la ley que no te permiten hacer esos experimentos de clonación humana. Yo creo que en todos los países ni es posible cultivar un embrión que puedes conseguir de un óvulo fertilizado en cultivo más que tiempo muy limitado. En Inglaterra, por lo menos, creo que son 14 días, y yo no conozco ningún país que excede este límite. Entonces, hay límites muy fuertes que impiden hacer esos tipos de experimentos. Además, el miedo de que había inicialmente hace 20 años cuando salió de Dolly de que el próximo paso sería de clonar un humano no se ha hecho. Y yo creo que son dos razones. Una, que es técnicamente muy difícil, porque incluso en las ovejas ha sido muy, muy ineficiente. Necesitas casi 300 óvulos para conseguir un embrión, que en los humanos sería casi imposible porque los óvulos son muy escasos, pero también porque se ha reconocido en experimentos con ratones y otras especies que estos animales que se consiguen muchas veces no son completamente normales. Entonces nadie quiere arriesgarse a clonar a una persona con un riesgo de que no salga bien, ¿no? Escucharon al doctor Tomás Graf, especialista en genética, al micrófono de Rafael Morán. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes el día lunes cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Un abrazo, un feliz fin de semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.